caliente, juega entre los pinos, la arena reseca, se alza en remolino, el mar en la siesta parece dormido, ha vuelto el verano y tú no has venido. Todo parece distinto desde aquel verano que juntos vivimos los dos. Todo parece distinto desde aquel verano y hoy solo me queda tu adiós. Un dolor que quema y anuncia el estío, rondar los lugares que ayer conocimos. El sol es un rostro burlón y amarillo, ha vuelto el verano y tú no has venido. Todo parece distinto desde aquel verano que juntos vivimos los dos. Todo parece distinto desde aquel verano y hoy solo me queda.